Lunch Villarino, nació en el año 1940, casado desde 1963, sigue con la misma esposa y 7 hijos y 13 nietos. Radicado en Córdoba en 1958, asistió durante años a las clases de la cátedra privada del profesor Jordán Yenta, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, egresado del programa de Director General de Empresas del IAE, cursos de la Escuela Superior de Guerra Aérea, OIT, etc. Enseña en las Fuerzas Armadas Argentinas hace 44 años, ex inspector de Conducción Educativa de Córdoba y consultor de empresas en temas de dirección o formación de directivos. Profesor en la carrera de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, o en colaboración con la Universidad de Massachusetts y las Naciones Unidas. Cesanteado en 5 oportunidades en distintos ámbitos por la Universidad Nacional de Córdoba a causa de las ideas enseñadas y publicadas. Autor de algunos libros, folletos y artículos polémicos. Colaborador ocasional de Cabildo, Gladius, Diálogo, Patria Argentina, Altar Mayor y El Risco de la Nava, Mi Amigo Pic, etc. Miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Ahí se oye? ¿Se oye bien? Bueno. Para retomar y continuar lo que decía el padre Gustavo Domenech, vuelvo a un pagano, a un hombre que no conoció la revelación. O sea que no se puede decir que la Inquisición lo ha obligado a decir esto o aquello y todo ese macaneo que se usa actualmente. Me refiero a Aristóteles. Cuando uno toma el primer tomo, el primer libro de la Metafísica, el libro Alfa Minor, empieza con estas palabras: todo hombre desea por naturaleza saber. Saber. ¿Se acuerdan del refrán ese que decía que el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe? ¿Qué quiere decir saber? Quiere decir gustar. El gusto, el sabor de las cosas. Es decir, el hombre está hecho para la contemplación de la verdad y en ese ocio contemplativo disfruta, saborea la verdad. Si no es la verdad algo sabroso, no sería humano. Por eso, a uno le quedan dudas, a veces sobre la especie a la que pertenecen ciertas personas. Va, figura, el DNI dice que son personas. Pero una vez me pregunta un alumno a la salida, que yo les había estado comentando la escasez de la biblioteca, y se ve que les dije así, no van a saber nada, algo por el estilo, ¿no? Y al salir me dice: licenciado, nosotros, ¿para qué queremos saber? Que es más o menos como decir, soy un animal, no soy humano. De manera que la naturaleza humana nos lleva a saber. Y si ustedes tienen alguna duda de esto que estoy diciendo, piensen, cuando están en su casa, en la televisión, o que sea, viendo una película, y faltan 5 minutos para que termine, y suena el timbre y caen visitas, ¿con qué gusto lo reciben, no es cierto? Bueno, claro. Y dígame una cosa, ¿para qué le sirve saber el final de la película? No le sirve para nada. Pero es la prueba de esto que dice Aristóteles. Todo hombre desea, por naturaleza, saber. Y el que, qué sé yo, hay señoras que no estudian, pero por la ventana de la cocina conocen todas las andanzas de las chicas del barrio, ¿cierto? De manera que todos queremos saber, por derecha o por izquierda, pero queremos saber. Y en ese mismo libro Aristóteles comenta que hay una cantidad de saberes, o de, diríamos hoy, ciencias, que sirven para algo. La única ciencia que no sirve para nada es la protefilosofía, lo que hoy llamamos metafísica. Que, ¿por qué dice que no sirve a otras, sino que todo las sirve? Es como si dijéramos, todos los demás conocimientos son sirvientes de la protefilosofía, que define Aristóteles, pagano, es la más divina de las ciencias, y explica por qué es la más divina de las ciencias. En primer lugar, porque es la ciencia que trata de Dios. O sea, ya está definiendo el objeto de la metafísica. Es el conocimiento natural de Dios, al que por naturaleza todo hombre aspira. Y aspira porque ahora sabemos por la revelación que estamos destinados, fuimos creados para la visión eterna de Dios, la fruición, el gusto de ver a Dios. Entonces ya ese gusto sentimos la necesidad en esta vida. Y ese es el sentido que tiene la metafísica para el pagano Aristóteles, estoy hablando. Y la primera razón, como dije, es que trata de Dios. La segunda razón es que es la ciencia que Dios posee en grado eminentísimo, que es casi, casi como anticiparse a lo que hoy sabemos de la sabiduría de Dios, que es el Verbo que se encarnó, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay una, como una proyección que prepara lo que va a ser la sabiduría cristiana. Y aclaremos que esa sabiduría, también Aristóteles, pero en un fragmento del Protréptico, una obrita que se perdió, pero que aparece citada por otros autores, ¿no? Dice que después del diluvio, los hombres necesitaron guarecerse en algo y edificaron casas. Y a ese saber edificar casas le llamaron sofía, o sea, sabiduría, y al que las supo hacer le llamaron sofos, sabio. Y luego así va historiando, después necesitaron comer y el sabio agricultor, y se llamó sabiduría a la agricultura, y así hasta llegar a la edificación de los templos para dar culto, y el sofos, el arquitecto. Y entonces dice, en cada momento, sabiduría fue el saber más importante. Saber de lo primero y principal, lo que más vale. Eso es sabiduría. Pero además de ser un saber eminente, descollante, y ser un saber, es un saber que también se traduce en conducta. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos en esa sabiduría, nos damos cuenta de que se concreta, por un lado, en la sabiduría humana, que es la metafísica, fundamentalmente la filosofía en general, pero sobre todo es la sabiduría divina, es decir, la sagrada teología. Ese es el saber que No digo que satisface, ahora voy a explicar por qué, pero es lo que buscamos, lo que queremos gustar, lo sabroso. Y dije que no nos satisface, ¿por qué? Porque como explicaba el padre Domenech, la inteligencia se encuentra ante lo que no conoce de dos maneras. Se encuentra frente al problema y frente al misterio. El problema es una incógnita que, una vez resuelta, quedó agotada, liquidada. No hay nada más que saber ni que buscar, una vez que encontraste la solución al problema. El misterio es inagotable. No es algo que no se puede conocer. La gente muchas veces dice, misterio no se puede conocer. No, no. Es algo más que cognoscible. Demasiado cognoscible para las fuerzas de la inteligencia humana. Se comparaba, dice por ahí Aristóteles, que los ojos de la inteligencia frente al misterio del ser están en una situación parecida a los ojos del búho de Minerva mirando al sol. ¿Qué le pasa al búho de Minerva si mira el sol? Queda enceguecido. ¿Porque el sol es invisible? ¿O es demasiado visible para los ojos del pobre búho? El misterio es una verdad que excede nuestra capacidad de intelección. Es decir, podemos sumergirnos en el misterio y nunca vamos a terminar de agotarlo. Siempre habrá algo más para ver. Esa es la diferencia fundamental entre esas ciencias, llamémosle particulares, prácticas, etcétera, las que son legítimas, que hay otras que vamos a ver que no son legítimas, y por otro lado la filosofía y sobre todo la protefilosofía, que es la metafísica. Y desde ya, esta es la hermanita menor, dice Maritain en Los Grados del Saber, la hermanita menor de la revelación y de la contemplación mística, que es el grado supremo de la visión que el hombre puede alcanzar solamente porque Dios se lo muestra, cuando Dios se muestra. Pero ya estamos entrando en un campo que excede la cuestión de las ciencias, ¿no es cierto? Si no, estamos hablando de niveles de santidad que no todos los santos han alcanzado, pero que, por ejemplo, en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa de Ávila alcanza profundidades maravillosas, y en santos de nuestra época también. Aunque él no quería que se hablara de eso, San José María Escrivá, cuando se hizo el proceso canónico, se descubrieron todas las revelaciones, las gracias extraordinarias que había recibido, en fin, que podía hablar con Dios y Dios le contestaba. O sea que ese es el conocimiento supremo, pero claro, es un don divino, no es algo que podamos aprender en la universidad, ni cosa por el estilo. Ni aun leyendo las maravillas del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, vamos a llegar a ver lo que trata de mostrarnos ahí San Juan, que, claro, hace el esfuerzo por volcar en palabras lo que no se puede volcar en palabras. Del mismo modo que el autor del Cantar de los Cantares nos muestra y no tiene más remedio que mostrar en la imagen del amor humano el amor que Dios nos tiene. En fin, volviendo a la cuestión de que la verdad es sabrosa. ¿Qué quiere decir esto, la verdad? Bueno, se estudian distintos niveles de verdad, ¿no es cierto? Por lo menos tres: la verdad ontológica, la verdad lógica y la verdad moral. La verdad ontológica es la verdad del ser de las cosas. Dios crea las cosas nombrándolas, pero primero tiene, como si dijéramos, la idea, es una manera humana de decirlo, la idea de lo que va a crear. La verdad ontológica es que la esencia de la cosa creada refleje de la manera más perfecta posible la idea de Dios. En la medida, nosotros, ¿qué es un hombre auténtico? Un hombre auténtico, un hombre verdadero, es el que mejor refleja la idea que Dios tiene del hombre. En su oportunidad, en el año 2000, que fuimos al jubileo de las universidades, San Juan Pablo II nos dijo, que se le planteó la cuestión de si el siglo XXI podía existir la universidad, como una cuestión altamente dudosa. Y él nos contestó que era posible sobre la base de un nuevo humanismo. ¿Y a qué le llamó un nuevo humanismo? El que se funda en el verdadero hombre. ¿Y cuál es el verdadero hombre? Y nos dijo, el que sin saberlo profetizó Poncio Pilato cuando dijo, ecce homo, he ahí al hombre. ¿Quién era? Jesucristo, desgarrado, a punto de ser levantado en la cruz. Ese es el verdadero hombre, ese es el hombre perfecto, el hombre modelo. Y será verdadero hombre el que se parezca más a Jesucristo, el que se parezca más a la idea de Dios sobre el hombre, que es el Verbo. Esa es la verdad ontológica. Pero también tenemos la verdad lógica, que es la conformidad del pensamiento con la realidad. Adequatio intellectus ad rem. La adecuación, el pensamiento tiene que reflejar la realidad. Fíjense que es al revés de la técnica y de la mentalidad tecnológica. En la mentalidad tecnológica yo pienso las cosas y después las concreto, las hago reales, los inventos, digamos. En lo natural es al revés. Hay una realidad que está allí, creada por Dios, puesta delante nuestro. ¿Y qué es conocerla? De verdad, abrir la inteligencia para que esa, la esencia de esa realidad, se imprima en mi inteligencia, dice Aristóteles, como el sello se imprime en la cera, que deja su forma sin la materia. Entonces, cuando nosotros conocemos desmaterializando lo que es la esencia de la cosa, la forma se dice en filosofía, sin la materia, que queda afuera, pero la esencia la tengo. Por eso citaba el padre Domenech esa expresión de Aristóteles de que el alma humana puede llegar a ser todas las cosas, porque puede imprimirse en el conocimiento humano, en la inteligencia, las formas de todo lo que conocemos. Entonces, la verdad lógica es la relación, la correspondencia, adecuación de la inteligencia con la esencia de las cosas reales. Y tenemos la verdad moral, que cuando faltamos a ella tenemos que ir a confesarnos, ¿no es cierto? Que es cuando yo sé una cosa y digo otra. Cosa que puede suceder, sucedía a los sofistas de la antigüedad y a muchos políticos y periodistas de hoy, ¿no es cierto? No, por supuesto, hablo no de los periodistas como el doctor Hugo Verdera, por supuesto, no, jamás, ni Dios permite. Bueno, entonces, claro, lo opuesto a la verdad lógica es el error. Lo opuesto a la verdad moral es la mentira. ¿Se entiende? Bien, ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Porque recuerden ustedes que en San Juan, en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es fundamental. No hay libertad auténtica, libertad humana, fuera de la verdad. Esto tiene que quedar muy claro, porque el liberalismo ha metido el error exactamente opuesto. Lo que importa es ser libre. ¿Y qué es ser libre? Hacer lo que se me dé la gana. No. Ser libre es vivir de acuerdo a la verdad. En eso consiste la sabiduría, cuando yo les decía que era conocimiento y conducta, porque tenemos que vivir de acuerdo a eso que sabemos. Y la consecuencia de eso es que el error o la mentira y necesariamente nos hacen esclavos. Y a esto queríamos llegar con el tema de ideología y totalitarismos. Cuando yo iba a la facultad, la definición de ideología que se manejaba, atribuida a Marx, la verdad es que yo no me he puesto a buscarla en Das Kapital, porque no conozco a nadie que haya leído Das Kapital entero, ¿cierto? Creo que es indigesto, es insalubre. Pero bueno, la cuestión es que la definición que se daba dice: sistema coherente de ideas sin fundamento real, que es sostenido porque es útil a determinados intereses. Me parece que es una definición bastante realista de la ideología. Un sistema coherente de ideas, digamos, tiene una lógica interna, en fin, sin fundamento real, o sea, no tiene nada que ver con la verdad. Por definición, no es verdadera. Por definición. ¿Se dan cuenta? Entonces la ideología es lo opuesto a la sabiduría, es lo opuesto a la filosofía, a la metafísica, lo opuesto al evangelio, lo opuesto a la revelación. Sin fundamento real. Y entonces esa especie de novela que nos inventamos, ¿para qué lo hacemos? Porque sirve a determinados intereses. Ahí es donde nos damos cuenta que el padre de la mentira, ¿saben quién es? Satán, ¿no es cierto? Bueno, el padre de la mentira inspira esto porque, como bien dice el Evangelio, es enemigo del hombre, enemigo desde el principio. Entonces, todas estas ideologías que son falsas, ¿para qué sirven? Son inhumanas, o si ustedes quieren, antihumanas. Son para la destrucción del hombre, y para la destrucción del hombre en aquello que es decisivo. Nuestra capacidad de amar a Dios en la verdad, en el bien, o rechazarlo, que es algo terrible. Ese misterio de la libertad humana es una cosa verdaderamente grave. Entonces, si te destruyen esa capacidad de decirle sí al amor de Dios, te han esclavizado y te han destruido, te han deshumanizado. Y ese es el efecto que producen las ideologías, que terminan normalmente en regímenes totalitarios. Pero bueno, cuando digo ideologías, detengámonos un poco en esto, después vamos a la parte del totalitarismo. Fíjense que la palabra ciencia quiere decir saber, sio, saber. Es el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre se enfrenta con objetos que no puede conocer? Por ejemplo, solamente las formas se imprimen en el entendimiento, como les decía, repitiendo Aristóteles, como el sello se imprime en la cera. Pero la materia del sello queda afuera. Solamente conocemos las formas de las cosas, las formas, las esencias de las cosas. ¿Y la materia? ¿Qué es la materia? ¿Cómo puedo conocer la materia? La materia en sí misma es incognoscible. Entonces, todas las ciencias de la materia, ¿cómo pueden ser ciencias? Bueno, cuando el hombre no puede conocer la materia, tiene que crear una ficción conceptual, un modelo, se dice ahora, o paradigma, que la represente de tal o cual manera. Pongo ejemplos bastante elementales. La electricidad. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Lo que me importa es que se comporta como un fluido, como una corriente de agua, como un río. Si pongo el modelo del fluido y veo acá que en los canales, en las acequias, se ponen compuertas, a la electricidad le puedo poner compuertas y de ese modo hago el interruptor para prender y apagar la luz. Pero de verdad es un fluido, ¿qué me importa si es de verdad o no? Lo que me importa es tener la luz, listo. ¿Se entiende? De la materia, que es incognoscible de suyo, solamente podemos usar. La utilidad es el criterio supremo. Y esto es importantísimo porque entonces ya esas ciencias no tienen nada que ver con la verdad, sino con la utilidad, como decía el padre Domenech. Los franceses decían prévoir pour pouvoir, prever para poder. Y es lo que subraya de una manera muy importante el Papa Francisco en Laudato Si, a partir del número 105 en adelante, va a denunciar cómo estas ciencias y el paradigma tecnocrático que han creado estas ciencias del poder, que buscan el poder, están destruyendo la realidad, destruyendo al hombre, destruyendo la realidad. La cuestión ecológica es nada más que un síntoma, uno de tantos síntomas de algo mucho más grave, y es una mentalidad moderna, donde la ciencia busca nada más que el poder. Por eso el Papa llega a decir una cosa que nunca se me había ocurrido que alguien pudiera decir. Dice, la ciencia y la técnica moderna no son neutrales, hacen daño en sí mismas, porque crean un estilo de pensamiento destructivo de la realidad. Porque en rigor no conocen la verdad. La realidad es la verdad, y no conocen la verdad. Sin embargo, si nos atenemos a los límites, sabiendo limitar que estos modelos o paradigmas son útiles pero no verdaderos, y por lo tanto que no pueden entrar en colisión con la verdad, no pueden oponerse a la verdad porque no tienen nada que ver con ella. Entonces, si nos mantuviéramos en ese límite, no habría mayor daño. Pero desgraciadamente la cultura moderna ha hecho otra cosa. Ha metido los modelos y los paradigmas en campos que no son el conocimiento, digamos, o la representación de la materia. Por ejemplo, en las humanidades. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos ese estilo de paradigmas, de modelos, de ficciones conceptuales al hombre? Ya aquella psicología de Aristóteles, el Tratado de Ánima de Santo Tomás, que eran verdadera ciencia, eso sí era ciencia, eso sí era conocimiento verdadero, eso desapareció. Ahora se estudia al hombre desde el punto de vista de los modelos de la psicología contemporánea, que en el mejor de los casos, como todos estos modelos tienden a la utilidad, podrían quizás servir como terapias para una enfermedad, ser útiles, pero nunca verdaderos, nada que ver con la verdad. Viktor Frankl tiene un librito muy lindo que se llama, son tres conferencias, se llama La idea psicológica del hombre, fue editado por Rialp, lo estudié en la facultad, así que vaya a saber si se encuentra ahora. Estamos hablando de la prehistoria. En ese librito explica muy bien que todas estas, el psicoanálisis y todos los derivados, no presentan al hombre real, sino un sucedáneo, es la palabra con que se traduce a Viktor Frankl. Viktor Frankl, por otra parte, les aclaro, no es un monje, es un judío sobreviviente a los campos de concentración. Un hombre cultísimo, exquisito en su pensamiento, muy gran amigo de San José María Escrivá de Balaguer, pero judío. Es decir, no es interesado en lo que estamos diciendo, sino que es interesado en la verdad, en la verdad. Entonces, claro, cuando se hace una ciencia humana, dije psicología, lo mismo puedo decir de la sociología, que inventa un modelo de sociedad. Miren, Rousseau inventa un modelo de sociedad. Hobbes inventa un modelo de sociedad. El Leviatán de Hobbes, el monstruo que devora todo lo que está entre el cielo y la tierra, habiendo salido del mar, ese que es el modelo del Estado totalitario, que mediante el terror limita la libertad de los hombres, porque según Hobbes, perdón que voy a hacer un paréntesis por las dudas, alguien no lo conozca, según Hobbes, el hombre es malo, tiene una tendencia al mal, digamos, se exagera la cuestión del pecado original. Por eso dice homo homini lupus, el hombre es el lobo para el hombre. Entre lobos se devoran, entonces la sociedad es imposible, el hombre es un animal antisocial. ¿Cómo aparece entonces la sociedad? Bueno, parece que un día hubo una asamblea general de solitarios, ¿no es cierto? Decidieron, en lugar de poner un kiosquito, decidieron fundar la sociedad y le dieron su libertad a esa sociedad, a ese Estado, que mediante el terror del Estado, el terrorismo de Estado, es el primer liberal, es el padre del liberalismo, mediante el terrorismo de Estado, va a impedir que los lobos se devoren entre sí. Ese Estado todopoderoso que se ha apropiado de la libertad de todos es lo que él llama el Leviatán, el monstruo bíblico que sale del mar y devora todo lo que hay entre el cielo y la tierra. Ese es un modelo, un paradigma del Estado. Hay un japonés, uno de los que manejó el tema de la calidad total, Kaoru Ishikawa, que no puede creer, después de haber estado en Estados Unidos, no puede creer. Los occidentales, claro, él cree que los estadounidenses son todos los occidentales, ¿no? Dice, creen que el hombre es malo y que hay que mantenerlo por el terror, y la empresa tiene que ser manejada mediante la amenaza. El pobre japonés no entiende nada. Ese es un modelo de Estado o de sociedad que para él es totalmente absurdo. Para cualquiera es absurdo. Pero bueno, nos vamos al error contrario. Jean-Jacques Rousseau, que cree que el hombre es naturalmente bueno. Todos los primeros movimientos del hombre son buenos. Ah, bueno. De manera que no puede haber nada de malo. Y ¿cómo existe el mal entonces? Ah, bueno, porque la sociedad, la educación corrompe al hombre. Esa es la pedagogía que estamos viendo nosotros en nuestras escuelas, ¿no? No, nada de reglas, nada de normas, porque todo eso corrompe al niño. Y lo divertido es que cuando algunos creen, pobrecitos ingenuos, que el liberalismo se opone al comunismo, resulta que gana un concurso, bueno, interviene en un concurso Rousseau sobre el origen de la desigualdad y escribe un ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que empieza la segunda parte con estas palabras que cito de memoria. El primer hombre que cercando un terreno o cavando un foso dijo, esto es mío, es el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, cuántas guerras, cuántos males habría evitado a la humanidad aquel que arrancando las estacas o cegando el foso hubiera dicho, no le hagáis caso, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra es de nadie? O sea, ¿cuál es el origen del mal? La propiedad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Esto no era comunismo? Sí, es el modelo de sociedad que va a crear. ¿Cómo podemos llegar al bien, a la eliminación total del mal? Eliminando la propiedad privada. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Los anarquistas querían destruir todo y bueno. Pero lo que realmente sucedió en la historia es que siguiendo a Carlitos Marx, Lenin, dijo, no, antes de la desaparición de la propiedad para que desaparezca la sociedad, hay que hacer lo que decía Hobbes, o sea, toda la propiedad tiene que pasar a manos del Estado. El Estado se debe quedar con todo lo propio. Y resulta que, volviendo a Aristóteles, una de las cosas, da varios argumentos sobre la defensa de la propiedad privada dentro de los límites de la función social, siempre, porque las cosas han sido creadas para el bien de todos los hombres, no de algunos solos. Pero eso se refiere al uso de la propiedad. En cuanto a la posesión, Aristóteles la defiende por tres razones que son las que repite Santo Tomás. Y Santo Tomás yo no encontré por lo menos que hablara de una cuarta razón que pone Aristóteles, y realmente en tiempos de Santo Tomás no hacía falta. Porque dice Santo Tomás que sin un mínimo de propiedad privada, el ejercicio de la libertad política es imposible. Claro. ¿Qué es lo que le está pasando a esta pobre gente que vive de los subsidios? O vota al que le paga el subsidio o se muere de hambre. Pues no tiene nada, no tiene con qué defenderse. No tiene un bolichito, aunque sea. No tiene un terrenito que cultivar. No tiene dónde hacer la pata ancha, diría el criollo. No le queda más remedio que votar al que le compra el voto. sin un mínimo de propiedad privada, el ejercicio de la libertad política es imposible. Y eso precisamente es lo que sucede en el comunismo. Cuando el Leviatán, el Estado, se apodera de toda la propiedad, se acabó la libertad. Pero como decía mi maestro Yenta, a mí qué me importa si el que me roba todo lo mío y todo el fruto de mi trabajo y todo, ¿es el Estado o es una multinacional del mundo libre? Porque no nos engañemos, no se trata del capital productor, sino del capital financiero, el que está detrás del comunismo y detrás de las potencias liberales y detrás de las democracias. Ese que denunció en el año 31, lo denunció Pío XI. En el 61 repite la denuncia, San Juan 23. En el 71 la repite en Octogésima Adveniens Paulo VI. Luego San Juan Pablo le va a dedicar una encíclica tremenda que asustó a medio mundo, que se llamó Solicitudo Rei Socialis, donde habla de los mecanismos perversos de las finanzas mundiales, cómo se han apoderado de todo. ¿Y cuál es la ideología que hay detrás de eso? La que se estudia en las facultades de ciencias económicas, que son escuelas de esa ideología economicista que está esclavizando al mundo. Entonces, ahí se dan cuenta. Aplicamos un modelo, un paradigma inventado, muchos paradigmas, al hombre. Inventamos paradigmas para la sociedad. Inventamos paradigmas para la economía. Esa famosa ortodoxia económica es simplemente la que mandan los banqueros mundiales, punto. Lo que les conviene a ellos. Recuerden la definición: sistema coherente de ideas sin fundamento real, pero que es sostenido porque sirve a determinados intereses. El mundo va siendo esclavizado y, según denuncia el Papa Francisco en Laudato Si, corre peligro de destrucción. No solo el hombre, no solo nuestra cultura, no solo nuestra civilización. El Papa dice la realidad corre peligro de ser destruida por estas ideologías disfrazadas de ciencia. La universidad está llena de ideologías disfrazadas de ciencias. Y desgraciadamente, uno estudia y sin querer puede, si no tiene una buena filosofía, si no tiene una buena sabiduría, puede ponerse al servicio de estos amos del dinero que gobiernan el mundo y que, por supuesto, Satanás no solamente quiere impedir la obra de la redención, también quiere destruir la creación. Por eso, el que hablaba de Ockham el otro día, por eso el nominalismo sustituye la esencia real de las cosas por paradigmas, por modelos, ficciones conceptuales. Miren, un ejemplo más claro, no es que yo piense que ustedes no saben historia, pero es más fácil la que hemos vivido. Por eso voy a citar ejemplo muy reciente. La historia argentina fue cambiada, se hizo un nuevo paradigma con el acceso del liberalismo. Me refiero, por ejemplo, a Vicente Fidel López, a Bartolomé Mitre, que inventaron una historia que no fue nunca. Inventaron un San Martín que no existió. Bueno, después de la caída de Rosas, inventaron un Rosas y una tiranía y todo eso que no existió nunca, que fueron, en todo caso, ellos lo hicieron después de la caída de Rosas, pues nadie más sanguinario que los liberales, que se habla de 500.000 gauchos muertos, asesinados por no aceptar la constitución liberal copiada de la de California en Estados Unidos. Bueno, ahí entonces, ¿qué nos enseñaron a nosotros cuando se estudiaba historia en las escuelas? Nos enseñaron un paradigma, un invento. Ahora se dice un relato. ¿Qué es lo que les, probablemente les hayan enseñado a ustedes? El relato de los 30.000 inocentes desaparecidos por unos monstruos que se enloquecieron un día y empezaron a matar gente y hacerla desaparecer. Escúcheme, eso no sucedió nunca. Yo he vivido esa época. A mí me tiraron dos veces antes del 76. En el 73 me agarraron a balazos. A mi profesor Yenta lo mataron en el 74. A mi amigo Saqueri lo mataron en el 74 también. A Catureri le pusieron una bomba. Es decir, todo eso fueron los inocentes desaparecidos, ¿cierto? Y claro, los monstruos, todo eso es mentira. Y es una mentira que ha calado hasta los tribunales. Hay una cantidad de sentencias judiciales que se basan en esa mentira. ¿Se dan cuenta? Es la ideología transformada en historia. Un nuevo modelo que no tiene fundamento real y que sustituye a la verdad. No fue eso lo que sucedió, fue algo mucho más complejo. Fue una guerra, por ahí se le escapó a la Corte Suprema de Justicia en una sentencia y dijo que era una guerra. Bueno, más vale olvidarse porque es una violación del pensamiento único. Porque eso es lo que está en nuestra época. Hace pocos años, todavía reinaba Benedicto XVI, estuvo en el Vaticano y emitió unas declaraciones interesantísimas. Un inglés, cuyo nombre no retuve, pero buscando en mis papeles por ahí alguna vez puede ser que lo encuentre, donde dice que la democracia es el totalitarismo perfecto, porque no solamente te impone una forma de gobierno, cosa que los otros totalitarismos han hecho, sino una forma de pensar y de vivir. La democracia no admite otra cosa. Incluso hay una ley de defensa de la democracia. Cuando, si ustedes se ponen a leer la doctrina social de la Iglesia, van a ver que la Iglesia siempre ha dejado libertad. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias es mejor la monarquía, en otros la dictadura, en otros la aristocracia, y en algunos podría ser la democracia, que hasta ahora no pasa de ser en la historia, no pasa de ser una expresión de deseo, porque si ustedes se ponen a leer las comedias de Aristófanes, que estaban prohibidas a las niñas en mi época, así que van todas corriendo. Las comedias de Aristófanes nos cuentan lo que fue la democracia ateniense, que no era muy diferente de lo que estamos viviendo ahora. De manera que la Iglesia jamás impuso tenés que ser monárquico o estás en pecado mortal, tenés que ser aristocrático o estás en pecado mortal. No, por una razón muy simple. ¿Es bueno o es malo el antibiótico? ¿Es bueno o es mala la cirugía? Y según el caso. Para unos casos el antibiótico es bueno, otros necesitan cirugía. De la misma manera, los sistemas de gobierno, las formas de gobierno, pueden ser adecuadas a un pueblo en esa circunstancia histórica y no a otros en otras. Esta imposición de la democracia que viene desde 1945, desde el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, es una imposición no solamente de un sistema político, de una forma de elección. Piensen que la invasión a Irak, el tema de Libia, todo lo que está pasando en el cercano Oriente, es por eso, porque quieren imponer a toda costa una democracia que en definitiva es nada más que el instrumento de dominación de los banqueros. Porque detrás de los partidos políticos, detrás de todo el aparato electoralista, ¿qué se esconde? Se esconde el poder de los banqueros. Tristemente, que si ganaba uno o ganaba el otro en las últimas elecciones, sí, hay tiranías más cómodas o más incómodas, pero en el fondo iban a hacer lo mismo, porque van a hacer lo que les mandan de afuera, lo que les mandan de arriba, el poder financiero internacional que ha denunciado siempre la Iglesia. Entonces, bueno, sí, alguno puede ser menos molesto que otro, pero no cambia lo esencial, lo fundamental. ¿Usted se cree que van a abolir el matrimonio igualitario o algo de lo que va contra natura? Precisamente la característica del totalitarismo democrático es que todo lo antinatural está bien, es admitido, por no decir obligatorio. Lo natural es mal visto, y lo sobrenatural ni lo nombre. En la democracia moderna no hay lugar para hablar de Cristo Rey, porque eso es dictatorial. Y escúcheme, ¿por qué los romanos tenían a la dictadura dentro de la Constitución para las situaciones de emergencia? Era una institución constitucional. ¿Por qué? Y porque a veces hace falta. Ah, no, eso no conviene. Ninguno de los verdaderos grandes dictadores, ni Mussolini, el mismo Hitler que tiene también su... ni Franco, que han sido dictadores en serio, hablo no de las dictablandas que hemos tenido acá entre nosotros, ¿no? Pero las verdaderas dictaduras, por lo general, han sido enemigas de este enemigo que la Iglesia denuncia. Fíjense que meten todo en la misma bolsa y lo confunden, y no es así. La de Franco, en todo caso, fue una dictadura cristiana. Definió que las leyes de España tenían que estar sometidas a la ley de Cristo. No podían oponerse a la ley de Dios, ninguna ley española. Cuando llegó la democracia, lo primero que hicieron fue rebelarse contra la ley de Dios. En el caso del fascismo, es una cuestión más matizada, porque pretendió volver al orden natural, y en muchos sentidos lo hizo, hasta el extremo de que en el año 29 se firman los pactos lateranos, que reconocen a la Iglesia lo que ningún otro régimen le ha reconocido. Y según algunos estudiosos, ni siquiera Constantino le dio a la Iglesia el lugar que le dio Mussolini. Al Estado Vaticano, al creador del Estado Vaticano. En el 31, cuando Pío XI escribe Quadragesimo Anno, describe un Estado corporativo que lo está viendo, cómo se está concretando, cómo ha empezado a concretarse en Italia. Entonces, no digo que el fascismo sea la doctrina social de la Iglesia, no confundamos, porque claro, allí la palabra totalitario tenía otro significado. Mussolini se encuentra con una Italia recién unificada. A partir de 1870, él asume en el 22, han pasado 52 años nada más. Los italianos no saben vivir juntos. El norte va contra el sur. Los partidos de derecha contra los partidos de izquierda. La división en clases sociales del comunismo, del marxismo, era una bolsa de gatos. Entonces, ¿qué dice Mussolini? No, momento, el gobierno no puede ser ni de derecha ni de izquierda, ni del norte ni del sur, ni de una clase ni de otra clase. Tiene que ser de todos. Tiene que ser totalitario, no partidario. El primer origen, el primer significado de la palabra totalitario fue ese. La nación es un todo. Muy bien. Y hay que gobernar para el bien de ese todo. Después, el mismo Mussolini confundió la nación con el Estado. Entonces, era que el Estado absorbía todo. Y cuando pretendió absorber a la acción católica, ahí le salió otra vez Pío XI, pero esta vez a pegarle un frenadón. No, no, querido, no habíamos bisogno, no era necesario. Y lo pone en su lugar, frente a ese, ahora sí, totalitarismo en el sentido del Estado que lo absorbe todo. Pero era una absorción en el Estado de todos los grupos intermedios, que eran la realidad social, económica, política de la Italia de Mussolini. En el año 39, principio del año 39, se cumplen los 10 años de los tratados lateranos, fallece Pío XI, y en las ceremonias de la celebración de los tratados lateranos, el Vaticano rinde homenaje al creador del Estado Vaticano, Benito Mussolini. Bueno, es más, la conversión religiosa de Benito Mussolini, que viene desde una primera apostasía, se fue al socialismo, en fin, y después progresivamente se va acercando a la Iglesia, hasta darse cuenta de que sin la Iglesia Italia no es Italia, lleva a que Pío XII haga labrar un relieve de bronce con la muerte de Mussolini colgado de los pies, asesinado por los comunistas, para poner en una puerta de la Basílica Vaticana, dice el historiador. Yo no la encontré, no sabía que existía. Cuando estuve ahí, no la pude buscar porque no sabía que existía. Supongo que será la llamada Puerta de la Muerte. Pero murió Pío XII sin haberlo colocado al relieve sobre la muerte de Mussolini, y el cardenal Roncalli, que era el patriarca de Venecia, era muy amigo íntimo de Mussolini, y fue elegido sucesor, y es San Juan XXIII. San Juan XXIII hizo colocar el relieve que había hecho preparar Pío XII. Si se conserva o no se conserva, no lo sé, pero lo puso allá San Juan XXIII. De manera que detrás del fascismo hay luces y sombras. El nazismo, Hitler, no es católico ni tiene nada que ver. De manera que él admira la obra política y social y económica de Mussolini e intenta copiarla, pero con otro espíritu. Con un espíritu, sí, claramente totalitario, digamos, algo que sin lugar a dudas la Iglesia rechazó en Mitbrennen der Sorge. De manera que todos estos, cuidado, ¿Por qué tiene de rescatable el fascismo la parte que toma la realidad natural, el orden natural? Palabras de Pío XI. Todo lo demás es ideología pura. Y es ideología pura cuando se reunió, lo cuenta creo que Arthur Koestler, se reúne la Internacional del Cominform, la propaganda comunista, y deciden ponerle el nombre de fascismo a todo lo que sea anticomunista. Entonces, todo lo que sea anticomunista tiene que llamarse en la prensa mundial fascismo. Es decir, nos están imponiendo una manera de ver, una manera de pensar que no tiene nada que ver con la realidad ni con la verdad. En conclusión, nada más opuesto que la ideología que destruye la libertad, los totalitarismos, y la sabiduría que es el amor a la verdad. La única manera de escapar de las cadenas totalitarias es enamorarse de la verdad y buscar la verdad. Suficiente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Por acá hay una, ya Carlos, hacia atrás. Buenas tardes, profesor. Bueno, me gustó muchísimo que haya hablado de las ideologías, porque hace poco, yo soy de Tucumán, hace poco vi recientemente un programa que me impactó mucho, hablando acerca de los arquitectos de la cultura de la muerte, que se fundamentan, son, o sea, los que han inventado todo lo que es las distintos tipos de ideologías, y los nombro a todas. Realmente no me acuerdo de muchos, pero está Charles Darwin, está su primo de la teoría de la evolución y muchos más. Hobbes también creo que está. Y es muy interesante saber cómo se metieron en la cultura de todos los países a través de impactar, digamos, de impactar en los Rockefeller. Hablaba de las familias más importantes de Norteamérica, y de ahí desde ahí se partía para todo el mundo, a través, porque del poder de lo económico, cómo llegaban a los distintos países del mundo. Y me impactó mucho porque hablaban mucho del aborto también, que es, digamos, la culminación de la obra magnífica que han hecho esos arquitectos con el respecto de lo que estudian arquitectura. Pero es increíble, porque no sabía yo, nunca en la facultad me lo comentaron, pero me pareció muy interesante, y tengo dos preguntas. A ver. ¿De dónde vienen las fuerzas de estas ideologías, y cómo hicieron para convencer a tantos hombres de esas grandes mentiras que van en contra de la verdad absoluta que se busca? Vamos al fondo de la cuestión. El Papa la semana pasada habló de la realidad del demonio, la existencia del diablo, y que lo que está sucediendo en el mundo es obra satánica. Ahora, nuestro Señor dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Lo que pasa es que si el mundo le da la espalda a Cristo Rey, sigue siendo esclavo de Satanás. No hay término medio. O Cristo Rey o esclavo del príncipe de este mundo, que es el que viene manejando con su astucia, es un poder nada despreciable, ¿no? Pero es el que viene manejando a todas estas fuerzas. Detrás de todo esto hay algo que le da unidad. Entonces, ¿pero quién es el jefe de todo este movimiento de siglos? Hay uno, que es el príncipe de este mundo, porque fue creado para eso, para gobernar este mundo. Solamente Cristo Rey puede liberarnos de la esclavitud de Satanás. En la medida en que rechazamos el reinado social de Cristo, queda esto, bajo una forma u otra. Ahora serán las Naciones Unidas, la Carta de la Tierra, en fin, todo este proyecto de destrucción que pretende dejar la humanidad en no más de 3.000 millones. Y por lo tanto hay que suprimir todo lo demás. Nosotros para eso tenemos el PAMI, por ejemplo, para el exterminio de los ancianos. Pero claro, todas esas cosas son diabólicas. O Cristo Rey, o eso. No hay término medio. ¿Otra pregunta? La otra era que cómo hizo para difundirse tanto. Bueno, evidentemente, en la medida en que pretendieron liberarse del reino de Cristo, cayeron en esto. Entonces, liberalismo, el mismo protestantismo, porque aunque hay protestantes muy respetables, los hay también bastante. Miren, hace unos meses, antes de que el Papa visitara Estados Unidos, después de haber leído la encíclica Laudato Si, una parte importante de la derecha norteamericana definió al Papa como el hombre más peligroso del mundo, porque es antisistema. ¿Se dan cuenta? Es decir, es un verdadero peligro, porque habla la verdad. Peligrosísimo, dese cuenta. Carlos. Edmundo, en media hora barriste con 30 años de historia, formación ética y ciudadana, construcción de ciudadanía como materias que se vienen dando en el secundario, llegando uno a la conclusión de que han sido relatos, ideologías en el fondo. Nos ha dejado una tarea pendiente, que es investigar y fundamentar esas afirmaciones que hiciste, porque 30, 35 años de estar repitiendo sobre la cabeza de los adolescentes las mismas cosas, cuesta sacudirse eso. Es verdad, es verdad. Lo segundo, la segunda tarea que quiero que nos dejás es el conocimiento que tenemos que hacer de la doctrina social de la Iglesia. También es verdad. Y lo tercero, la pregunta, dado los ejemplos que pusiste, ¿qué importancia tiene la política entonces para los que estudian cualquier carrera, universitaria o tecnicatura, ingeniería, medicina o la que sea? Dado, reitero, los ejemplos que pusiste, ¿qué importancia tiene la política para los jóvenes? Y bueno, Aristóteles decía, el hombre es un zoon politikon, un animal político. La política supuestamente es la perfección de lo social. Y desgraciadamente, cuando, como bien dijiste, la doctrina social de la Iglesia no es bien conocida, se habla de doctrina social como si empezara en 1891 con Rerum Novarum. Y en Centesimus Annus dice San Juan Pablo que antes de eso venían las encíclicas políticas del Corpus Leontinum. Es decir, León XIII se pasó unos cuantos años mediante encíclicas políticas antes de llegar a Rerum Novarum, y después siguió con encíclicas políticas. Pero esa parte más vale no acordarse porque es incómoda, ¿no es cierto? No es políticamente incorrecta, va. La defensa de la libertad política de los católicos, más vale esconderla. Tenemos que ser democráticos. Tenemos que ser democráticos. Como bien decía un clérigo en unas conferencias, muy interesantes por otra parte, y bueno, sí, cuando los papas condenaron el liberalismo, no veían las cosas muy claras, y bueno, era todo muy confuso, no hay que tomarlo al pie de la letra. Y bueno, si vamos a entender la doctrina social de la Iglesia así, estamos como estamos. Bueno, hace poco estaba, no me acuerdo el autor ahora, en este programa de Sarbucci, que ponen un lema así, creo que era Twain, Mark Twain, que pone un lema muy interesante: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y ese es el tema que nosotros tenemos que ir venciendo, ¿no es cierto? Porque lo que ha planteado el mundo es eso, sencillamente. Se nos ha metido una idea y es muy complejo para uno tener que renunciar a todo también lo que ha recibido. Yo siempre cuento una anécdota que me parece a mí que puede servir. Yo estudié entré de grande al seminario a los 27 años después de haber estudiado profesorado de historia, y siempre trabajé en una parroquia. Mientras estaba en el profesorado de historia, trabajaba en el centro de estudiantes, siempre estuve luchando contra el liberalismo, contra el marxismo en el centro de estudiantes, y fue una época bastante dura, muy peleada. Sufrimos bastante, tuvimos bastantes victorias también, algunas derrotas. Y cuando entro al seminario, me pongo a dar clases acá en el colegio que teníamos, con la filosofía que iba estudiando y con la historia de la Iglesia que iba estudiando y la doctrina social de la Iglesia, a los 2 años me estaba dando cuenta que estaba enseñando contenidos de un modo con una visión liberal. Y yo decía, a ver, ¿cómo puede ser? Si yo siempre luché contra el liberalismo, luché contra el marxismo y tengo este pensamiento que es liberal. Entonces ahí uno se da cuenta de que es importante hacer no únicamente una conversión del corazón, es decir, bueno, quiero dejar de pecar, quiero servir a Dios, sino que hay que hacer una conversión intelectual. Hay que buscar la verdad, sobre todo. Y eso a veces cuesta mucho porque a nosotros nos ha costado adquirir los conocimientos que tenemos. Y de repente decir, bueno, todo esto que estudié durante años no sirve de nada. Y claro, no, pero algo tiene que servir. Entonces uno intenta como regatear, decir, no, algo tengo que sacar de esto. Bueno, ¿sacar qué cosa? Que me han engañado. Por eso es más fácil engañar que convencer a las personas que han sido engañadas. Agradecemos muchísimo al mundo, lo vamos a seguir teniendo. Bueno, ahora les pido ayuda nuevamente.